¿Estamos de acuerdo? Solo una parte. Yo veo, tengo el privilegio de ver lo que hay detrás de ustedes, pero ustedes tienen el privilegio de ver lo que hay detrás de mí. Por lo tanto, lo necesitamos. Y eso que suena tan simple, es tan importante lo que ustedes dijeron. Yo les dije, ¿están de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo que vemos solamente una parte de la realidad. Por lo tanto, ya hemos dado un paso tremendo de grande. El estar conscientes, el estar consciente que solamente vemos una parte y que hay una gran parte que no vemos y que necesitamos del otro, necesitamos profundamente de Dios, nos hace más humildes. Pero cuando venimos, no, sé que yo vengo de vuelta, decimos, yo lo sé todo, inclusive ponemos voces, postura, lo manejamos todo. Mentira, pero cuando ustedes han dicho, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, yo también me uno a eso y podemos ser agradables a Dios, porque es una diferencia fundamental cuando una persona es consciente de que solamente ve en parte. Y ya recordarán lo que dice 1 Corintios capítulo 13, como al final de la parte donde habla sobre el amor, cuando dice en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahí Corintio lo habla claramente, el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo conoces? Solo en parte. Pero habrá un momento en que conocerás como fuiste conocido. Lo verás todo. ¿Cómo? No sé. Pero lo verás todo. ¿Por qué? Porque tú llevas eternidad en tu corazón. Eternidad, Dios se encargó de poner eternidad en el corazón del hombre. Estés bien, ahora sea un hermano, pero que está en su punto máximo de todo lo que has conocido como cristiano, ¿cómo puede ser que estés pero por el suelo recién levantándote diciendo perdón, Señor? La eternidad que Dios puso en tu vida es lo que te distingue. La presencia de Dios, eso, hermano, el ser humano, el único que lo puede recibir. Por lo tanto, es una necesidad imperiosa que tenemos, que esa eternidad se alimente. Lo necesitamos. Por eso la vigilia, por eso las oraciones, por eso la hermana aquí de danza se juntan y seguramente están ahí orando y haciendo que si el asunto se pone muy, muy cuadrado, como decimos nosotros, pasos para allá, no, hay que orar, ya ahí tiene que salir del alma. Todo estamos tratando de que la eternidad vaya guiando todo, la eternidad que hay en nuestro corazón para agradar a Dios vivo. Entonces eso es lo que nos distingue. Por lo tanto, el ser humilde viene justamente de declarar esa incompetencia de verlo todo. Nos lleva a escuchar con interés a los demás, por medio de los cuales Dios nos va a enseñar. Con mucho interés hablar, escuchar, no solamente al predicador, no solamente al pastor, sino que escuchar incluso al mundano. Cuando dice cosas que son muy buenas, yo lo quiero impresionar, y me dice, ¿cómo este pecador miserable le ha hecho todo? Y yo que he orado al Señor día a día y no me sentí, no vi con el asunto. Pero ¿por qué él? ¿Por qué ella? O sea, incluso sentimos que el orgullo cruje en nosotros, pero es así. ¿Ya? Es que Dios no nos ha puesto para que vamos a competir y decir, mira, soy cristiano, mira, hago todo mejor. No, nos puso para escuchar a los demás, porque Dios va a hablar y siempre va a hablar por medio de los demás. Si aquí no han venido ángeles a hablarnos, bueno, a ver, que usted algún ángel haya hablado, bueno, no es tan común en todo caso, ¿ya? Entonces, volviéndolo a las creencias, junto con cada creencia se despliega un millón de conductas, ¿cierto? Un millón de conductas. Es como 10 mandamientos, pero son 10 mandamientos para miles de situaciones que la Biblia no iba a colocar todo lo que debía hacer. Mira, cuando haya dos asientos y llegue una persona mayor, tú daros. No, sino que simplemente amará al otro. Y tiene claro un mandamiento para un millón de situaciones. Lo mismo, una creencia, y esa creencia te va a llevar a realizar un millón de conductas. Entonces, esa es la primera parte, entender cómo funciona este paradigma, cómo lo componen nuestras creencias y cómo nos limitan también para recibir la gracia de Dios. La segunda parte, hermano, es, voy al título del mensaje, ¿es Dios hombre o mujer? La pregunta es, ¿es Dios hombre? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué ha escuchado tú? ¿Qué hombre, cierto? ¿Da? Yo también lo escuchaba. muchas veces. Bien. Bueno, puede ser quien sea hombre, puede, o mujer, puede ser que no sea ni hombre ni mujer, puede ser que sea hombre y mujer. Posibilidades, ¿cierto? ¿Le guste o no le guste? ¿Qué? Es como, como también decía un gran hombre de Dios, y decía, ¿por qué el hombre tiene estos deseos de felicidad, de libertad, si nunca ha visto la libertad en esta tierra? Nunca ha vivido lo que es la verdadera libertad. ¿No la ha vivido? ¿Por qué tiene idea de la felicidad si nunca ha sido feliz? Que su reminiscencia por ahí atrás trae el gusto a esa libertad. El gusto viene de Dios. Entonces, ¿de dónde aparecieron las mujeres? ¿De dónde aparecieron? Si decimos que Dios es hombre, ¿de dónde aparecieron entonces las mujeres? Todo lo que hay creado Dios, el diablo no lo creó, ya lo creó Dios. Por lo tanto, vamos a entrar un poco en el tema y no es para pelear. No. Bueno, hay posibilidades, ¿cierto?, que podemos abordar, pero lo interesante es hacia dónde vamos. Vamos a ligar con los paradigmas. Entonces, claramente la palabra del Señor nos dice que Dios no es hombre ni es mujer, o es hombre y mujer. Pero lo que no es hombre, es claro, Dios. Dios es espíritu. Excelente. Dios es espíritu. Y no posee características o limitaciones humanas, puesto que Dios es un ser espiritual. Él no posee características físicas humanas. Sin embargo, algunas veces el lenguaje figurativo de la Escritura, usado en la Escritura, le asigna características humanas a Dios a fin de hacer posible que sean entendidas por el hombre. ¿Cierto? Un lenguaje que es necesario para la comunicación. Y esta asignación de características humanas para describir a Dios se llama antropomorfismo. ¿Cierto? O sea, el hombre, para él, dándole forma a este pensamiento, tiene que buscar imagen, y esa va a ser uno de los medios de comunicación. ¿Ya? Palabras. Las palabras, en el fondo, ¿qué es lo que son? Las palabras, si yo le digo, por ejemplo, quiero sonarme, yo mejor le puedo decir, mira, y le hago gestos, ya, perfecto, hasta ahí voy a alcanzar bien. Pero o tengo que traer las cosas para decir, pásame algo que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Los términos, los conceptos son carritos, por decir así, son carritos en los cuales nosotros depositamos este conocimiento y mandamos el carrito. Por eso que tenemos tanto problema de comunicación. Por ahí tenemos un carro que no entendemos, uno más grande, uno más chico. ¿Y qué me quisiste decir? No, si yo te quise decir esto otro, yo no estaba enojada contigo. Ah, pero parecía que sí. Ah, me equivoqué en la palabra, típico, porque nos enviamos carros nomás, ¿ya? Y ese asunto es lo que a veces nos confunde. No, perdón, no a veces, muchísimas veces. Yo creo que pocas veces estamos muy claros. El punto es que este antropomorfismo, en que damos forma de hombre a Dios, es simplemente un medio por el cual nos queremos comunicar, y Dios quiere comunicarse con nosotros. Siendo un ser espiritual, comunica verdades acerca de su naturaleza al hombre, un ser físico. Piensen que este Dios eterno tiene que comunicarse con un hombre finito. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es todopoderoso y nosotros no. Entonces tiene que comunicarse con nosotros y usa estas formas. Algo que para nuestro entendimiento sea fácil y podamos nosotros también comunicarnos con Él. Por lo tanto, puesto que el hombre es un ser físico, está limitado en su comprensión de aquellas cosas que están más allá de su esfera, física. Y en el antropomorfismo, en la Escritura, ahí hay una ayuda al hombre, eso le ayuda al hombre a entender quién es Dios. Él lo hizo para que el hombre pueda comprenderlo dentro de su cultura. Fue un plan, por decirlo así, estratégico. ¿Cierto? Pero hay que destacar que lo que nos permite conocer este antropomorfismo es una ínfima parte de quién es Dios. O sea, es solamente, no porque Dios se haya revelado de esta manera al ser humano, Dios sea todo esto.